Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en este lunes 24 de octubre, jornada en la que vamos a comenzar en el ámbito solidario y la visita a nuestra población de los equipos móviles del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas. Y es que tanto hoy como mañana visitan nuestra localidad y, como siempre, es imprescindible la máxima aportación, teniendo en cuenta que las reservas de sangre en nuestra provincia están al 65% y la actividad de los hospitales es plena en estas fechas. Hoy hablábamos con el responsable de promoción del Centro Regional, Antonio Chacón, quien ha destacado la convocatoria por parte del Centro Regional de 1.105 ubriqueños que han donado en alguna ocasión para que se pasen hoy o mañana por la tercera planta del edificio de usos múltiples, el edificio del mercado de abastos y los juzgados. Estarán allí tanto hoy como en la jornada de mañana martes en horario de 10:30 a 1:30 del mediodía y por la tarde-noche de 5:30 a 9:30 de la noche. La reserva ahora mismo nos estamos aproximadamente en un 60-65%. Hemos terminado el periodo estival y ahora toca el momento de ir avanzando y reforzando en todos los equipos para conseguir el mayor número de bolsas posible, también de cara al periodo que entra de Navidad. O sea, nos estamos preparando ya para afrontar ese periodo. Claro, hay que decir que tanto los hospitales de día, donde hacen tratamiento con productos sanguíneos, tanto las intervenciones quirúrgicas, todo están funcionando ahora mismito al 100%. Después del parón, bueno, parón no, se seguían transfundiendo también en el periodo estival, pero ahora mismito están al 100%. Y todo ello lleva de que nosotros tengamos que ser capaces de extraer 160 donaciones diarias para mantener la demanda hospitalaria. En la última convocatoria, bueno, esta convocatoria de donación de sangre, se han convocado un total de 1.105 donantes para que asistan a la colecta de hoy y mañana. De eso esperamos tener aproximadamente unas 200 unidades entre los dos días. Sería muy importante obtener esa cantidad. Y decir que Ubrique responde muy bien, la población de Ubrique responde para la donación muy bien. Tengo aquí datos a fecha de hoy, una comparativa de 2015-2016, y lo que llevamos de 2016 hemos sacado 785 donaciones con respecto a 729 que era del año pasado, o sea, un incremento de 56. Eso es muy importante hacerlo notar, que la población de Ubrique está para la donación de sangre. Vamos con otros asuntos. Les hablamos ahora del taller RQR, Recicla y Reutiliza, que correspondiente al Plan Planea 2016 se pondrá en marcha durante el mes de noviembre en nuestra localidad. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, junto con la Fundación Provincial de Cultura, informan que está abierto aún el plazo para la inscripción en este taller RQR, ya decimos, Recicla y Reutiliza, un taller enfocado a concienciar sobre el reciclaje y la reutilización. El objetivo principal es el de crear una mayor conciencia en la sociedad de lo necesario, que es cuidar el medio ambiente a través del reciclaje, abordando todas las posibilidades y descubriendo la sostenibilidad que este nos ofrece. El grupo estará formado por un número no superior a 15 personas y el taller se realizará durante los días 15 y 16 de noviembre, de 5 a 6 de la tarde, en el aula del convento de Capuchinos. Todas las personas interesadas en realizar este taller pueden inscribirse en el área de cultura del Ayuntamiento de Ubrique con el único requisito de ser mayor de 14 años. Escuchamos al monitor de este taller, Recicla y Reutiliza, Arsenio Rodríguez. El taller, bueno, es un proyecto que se fundó, se creó hace 3 años y medio. RQR viene denominado de reciclar y reutilización.

o como punto 4, mociones por razones de urgencia. Dentro ya de la parte dedicada a control y fiscalización de órganos de gobierno, como es habitual en las sesiones ordinarias, el punto 5 para el control y fiscalización de la gestión de la alcaldía, junta de gobierno local y concejales que ostenten delegación, y como última cuestión, último punto, ruegos y preguntas. Ahora sí, con estos últimos apuntes nos vamos a quedar en esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Volvemos en próximas ediciones. Hasta entonces, gracias por su atención. Muy buenas tardes.